Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que todos los días de la semana llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del planeta, del mundo que habla español, desde Birmingham, Alabama. Eduardo Verdejo Rojas en los controles de esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú. Y quien les habla, Alejandro Bermúdez Rosell. Queremos ser anfitriones, según la tradición cristiana, con todo el amor y toda la dedicación posible de nuestros corazones para servirlos lo mejor posible a través de este su programa Criterios. Este tema de la verdad de Jesucristo, es decir, de la realidad de Jesucristo y su Iglesia, y quién es el verdadero Cristo, me vino a la cabeza recientemente a raíz de dos descubrimientos sumamente interesantes. Tengo un amigo en Estados Unidos, se llama John Smirak. Él escribe unos libros de apología católica y además unas guías para cuáles son los mejores las mejores universidades católicas donde estudiar, cuáles sí de verdad respetan la tradición de la Iglesia, etcétera. Y tiene unos libros bastante irónicos, tiene un excelente sentido del humor, ¿no? Un gran apetito. Me encantaría poder comer la cantidad de lo que él come y estar como él, que no engorda, ¿no? Pero, sobre todo, es un tipo con una gran agudeza. Y recientemente contó, escribiendo en una columna, algo que yo después, preguntándole, me confirmó. Y es lo siguiente. ¿Cuál fue el origen del libro de Dan Brown, El Código Da Vinci? Él se preguntaba si es que el Código Da Vinci había sido verdaderamente un complot del señor Dan Brown contra la Iglesia, y si es que verdaderamente Dan Brown había planificado realmente darle un golpe a la Iglesia Católica. Y John Smirak me dijo, mira, ni lo uno ni lo otro, te voy a contar una historia muy interesante sobre Dan Brown, y esta es la historia que él recoge en una columna, que él relata en una columna suya, publicada en un periódico católico norteamericano. Él, justamente como está publicando estos libros, y con estos libros les está yendo muy bien, él tiene una colección de libros que se llaman La Guía del Mal Católico, ¿no? O sea, del católico malo, para la paciencia, la guía del mal católico, y lo hace con mucha ironía y lo hace además con el nombre de El Mal Católico, para dar a entender que él no pretende escribir como alguien que realmente puede enseñar de espiritualidad, sino como alguien que es un católico común y corriente que se esfuerza y hace todo lo posible para tratar de ser fiel a su identidad católica, para tratar de ser fiel a su realidad de católico, ¿no? Entonces, el libro en ese sentido resulta sumamente interesante y en esta colección le está yendo muy bien. Y resulta que la empresa editorial que lo publica es una empresa cuyo coordinador de temas religiosos, de libros religiosos, es un evangélico que se ha vuelto muy amigo de John Smirak, de mi amigo. Y entonces él dice que una vez estaban comiendo unos bocadillos ahí con unas cervezas y que él se hizo esta pregunta al aire, ¿no? Mira, yo me pregunto si Dan Brown realmente quiso atacar a la Iglesia Católica y elaboró este ataque a la Iglesia Católica porque él es anticatólico, o si simplemente le resultó un ataque contra la Iglesia Católica y de ahí, bueno, ha venido manteniendo, digamos, la postura. Entonces dice que este amigo protestante, que está muy metido en el mundo editorial desde hace mucho tiempo, suspiró y le dijo, oye, mira, si Dan Brown es algo, no es nada que sea ni anticatólico ni nada, no sabe nada de cuestiones religiosas, de cuestiones, no sabe nada, ¿no? Y te voy a contar la historia de Dan Brown, el famoso autor del Código Da Vinci, y esta es la historia que le contó este amigo protestante que está muy metido en el mundo editorial. Él estudió en la universidad con Dan Brown, este amigo protestante, estudió con él, se conocieron, y apenas este amigo protestante entró al mundo editorial, al mundo de las grandes casas de publicaciones, Dan Brown lo buscó siempre porque él quería ser escritor, y Dan Brown se inició en la escritura escribiendo libros cómicos, libros con anécdotas o comicidades o bromas o chistes, ¿no? Así es como comenzó Dan Brown. Pero siempre quería ser novelista y no sabía por dónde comenzar. Entonces, este amigo protestante le regaló un conocidísimo manual en Estados Unidos de cómo escribir novelas. Hay un autor de apellido polaco, pero norteamericano, que ha escrito un manual de cómo escribir una buena novela. Y él dice, mira, Dan Brown copió al pie de la letra los manuales que daba esta persona, que es establece un complot de un enemigo al que todo el mundo pueda odiar y que sea fácil de odiar y que no te pueda meter un juicio, ¿no? Entonces comenzó, dice este amigo, comenzó a escribir novelas que a las que les iba relativamente bien, ¿no? Que justamente tenían estos enemigos, el Estado, la KGB, la Unión Soviética, pero en la medida en que cayó la Unión Soviética, en que el Estado pasó a bajo un gobierno liberal como el del demócrata Bill Clinton, luego en los primeros años después del 11 de septiembre nadie odiaba al Estado, al contrario, veían en el Estado a una entidad que defendía a los norteamericanos de los ataques posibles de enemigos externos. Dan Brown se fue quedando sin enemigos, sin malos, sin villanos. Y entonces se le ocurrió un día tomar como villano a la Iglesia Católica. Y este amigo protestante dijo, oye, mira, hasta tal punto estaba desenfocado Dan Brown de los temas religiosos, tan desenfocado, que un día contó cómo iba a ser su complot para el Código Da Vinci, ¿no? Y dijo que específicamente había escogido a la Iglesia Católica como el villano de la película, ¿no? Y cómo había escogido a una entidad en concreto, como es el Opus Dei, para que fuera la cabeza del villano y darle de golpes ahí, ¿no? Y justamente este editor protestante dice, mira, para que tengas una idea de lo ignorante que es Dan Brown, es que en esa comida nosotros estábamos con un editor muy conocido. Y este editor es especialmente conocido por ser un judío practicante. Todo el mundo, en todo el ámbito editorial de los Estados Unidos, cualquiera que está metido en el mundo de publicaciones, sobre todo porque este editor es un editor importante, de una empresa importante, su nombre y su apellido son judíos, él es conocido por ser judío, él hace público su hecho de ser judío. A la mitad de describir su complot, Dan Brown se frenó, se asustó y le dijo, oye, perdóname, no te estoy ofendiendo, tú no eres católico, ¿no? Entonces, este amigo protestante le dijo a mi amigo John Smirak, oye, eso para que te hagas una idea, John, de hasta qué punto Dan Brown, el señor Dan Brown, está completamente perdido en los términos y en los temas religiosos, no sabe nada. Está completamente perdido, extraviado. Y entonces, él ha visto que su novela es una novela que vendía, que creaba escándalo, que creaba debate. Entonces él ha seguido con este mito de que efectivamente la Iglesia Católica tiene un complot, etcétera, simplemente porque vende. Entonces Smirak le dice, o sea, lo que me estás diciendo es que el Código Da Vinci y todo su éxito, etcétera, no son más que un accidente, una casualidad. Y el amigo protestante editor le contestó a John, un accidente de 60 millones de copias, ¿no? Porque ese es el número de libros que se han vendido en todo el mundo de Código Da Vinci. 60 millones de libros vendidos en todo el mundo, entre los distintos idiomas, etcétera, etcétera. Pero eso les da una idea de hasta qué punto Jesús, la realidad de Jesús, pueden terminar siendo dañadas por alguien que simplemente quería hacer dinero y que efectivamente lo ha hecho, ¿no? Y que ya ahora incluso ha contratado al arzobispo cismático y en estos momentos ya herético, porque resulta que se ha metido en la secta Moon, Emmanuel Milingo, ¿no? Lo ha contratado para escribir su próxima novela sobre demonios y exorcismos y ángeles, y ciertamente Dan Brown es muy sistemático en escoger un villano que pueda ser fácilmente odiado por el prejuicio de las personas y que al mismo tiempo pueda no defenderse, ya sea porque no tiene cómo poner un juicio o etcétera, ya sea porque no lo hace por caridad, como es el caso de la Iglesia Católica, que sigue los principios de su maestro. Pero en resumen, esto le da una idea, ¿no?, de contada de primera mano de cómo el Código Da Vinci, que para muchos ha sido una gran revelación de la realidad de la Iglesia y que ha motivado a que muchos hagan investigaciones, incluso que exista en París un tour a los lugares referidos al Código Da Vinci, ¿no? Este es el Museo del Louvre, acá es donde, según el Código Da Vinci, estaba tal cosa. Hay todo un tour basado simplemente en esta novela. Entonces, claro, también ahí hay gente astuta que está viendo cómo puede hacer dinero y que ha encontrado una manera de hacer dinero, ¿no? Pero justamente en esa circunstancia nosotros podemos ver con toda claridad cómo se trata básicamente de una farsa. Se trata de una farsa. Y en esa farsa lo único que ha sucedido es que el señor Dan Brown ha tenido una gran suerte y ha podido montar una ola que siempre está dispuesta a elevarse y a reventar, que es la ola del anticatolicismo. La ola del anticatolicismo de los enemigos de la Iglesia Católica y la ola del anticatolicismo de los católicos. Porque ustedes dirán, no, pero ¿cómo? ¿Anticatolicismo de los católicos? Sí, los católicos son muchas veces los primeros en estar dispuestos a escuchar cuánta basura se habla en contra de la Iglesia Católica, en vez de decir, mira, esa basura no la creo, porque yo soy católico. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Como digo, creo que el anticatolicismo de los católicos ha sido una de las tantas cosas que le ha dado el éxito al Código Da Vinci, ¿no? Porque los católicos, durante la época del boom del Código Da Vinci, recibía una cantidad enorme de correos electrónicos, fui invitado a dar varias conferencias, preparé una presentación en PowerPoint sobre el Código Da Vinci, básicamente mostrando su ridiculez. Y claro, al final, como terminaba diciendo el protagonista del Código Da Vinci, el famoso autor Tom Hanks, que pudo haber hecho cosas mejores, realmente yo creo que pisó una cáscara de banano con esa película tan tan mala, ¿no?, como fue la película del Código Da Vinci. Él decía, bueno, que se alegren las distintas iglesias que hay, porque si uno pone un letrero en las iglesias diciendo hoy día se va a discutir el tema del Evangelio, aparecerán 20 personas. Uno pone un letrero que dice, hoy se va a discutir el Código Da Vinci, aparecen 700 personas. Y lamentablemente, en una parroquia, en las parroquias donde me invitaron a dar esta conferencia, sucedió tal cual. Estas parroquias comentan el Evangelio, comentan, pero como viene el Código Da Vinci, y hay curiosidad, y hay frivolidad de muchos de nuestros hermanos y hermanas católicos, vienen todos por montones, además de aquellos que vienen por las razones correctas, que son, ok, yo tengo una duda, tengo muchas personas que me preguntan, no sé qué cosa contestar, voy a escuchar cuáles son las respuestas para saber qué es lo que tengo que contestar, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más importantes que comprender, cómo hay gente que le ha dado peso, le ha dado identidad, le ha dado importancia a esto que no ha sido más que un accidente, un golpe de suerte para el señor Dan Brown, un golpe de mala suerte para la iglesia. Pero nosotros los católicos sabemos que no existe la suerte ni la mala suerte, existe la providencia, ¿no? Y si la providencia ha permitido, en el respeto de la libertad, que este señor coma más copiosamente y más finamente y viva en un mejor lugar gracias a haber golpeado la credibilidad de la Iglesia Católica y la identidad de Jesucristo en términos de que Él es el verdadero Dios y no un tipo cualquiera que se casó con María Magdalena y etcétera, etcétera. Finalmente, nosotros estamos viendo cómo no tiene ninguna realidad, ninguna solidez, ninguna consistencia, porque se trata simplemente de una invención, de una invención, y de una invención pensada, además, según un formato clásico de cómo escribir una novela, siguiendo un manual clásico, sin apartarse un milímetro de ese manual, y simplemente, en este caso, ha tenido la condición, la ocasión de encontrarse con un público dispuesto a leer esa basura, ¿no? Pero ciertamente se trata, una vez más queda demostrado, de algo que no amerita nuestra más mínima preocupación o conato de respuesta. Son las agresiones de siempre. Todo el tiempo Jesús va a ser cuestionado en su divinidad. Todo el tiempo la iglesia va a ser agredida y va a ser insultada. Les pongo un caso concreto, un ejemplo concreto. Hace un par de días estuve en casa de un amigo mío, visitándolo, y en su despacho vi varios libros. Él es un hombre católico, bastante culto. Entonces comencé a ver los libros que estaban ahí, y me encontré con un libro viejo que tenía en el lomo un título que me llamó la atención. El título era el siguiente: Jesús y la farsa de Manchuria. Tal cual, porque saben ustedes que Manchuria es una región en el corazón del Asia, ¿no? En la zona que comparten Mongolia, China y Rusia. Entonces, este título me llamó la atención, ¿no? Jesús y la farsa de Manchuria. Entonces, tomé el libro, comencé a leer el prólogo para saber de qué trataba. Y el prólogo decía lo siguiente, era un autor católico que decía lo siguiente: todos conocemos el libro que se ha vuelto famoso de el profesor tanto, no me acuerdo el nombre, era un nombre alemán, ¿no? Del profesor tanto, ¿no? Según el cual Jesús no habría muerto en la cruz, sino que Poncio Pilato habría escenificado su muerte, lo habría herido, lo habría curado y recuperado con hierbas medicinales dentro de lo que aparentemente era su tumba. Jesús, con sus propias fuerzas, movió la roca, porque era una roca rodante, y finalmente se creó la historia de la resurrección, pero Jesús terminó en Manchuria. En Manchuria, eso es lo que dice este autor. Nunca en mi vida había oído hablar de este libro. De repente, alguno de ustedes ha leído este libro que hablaba de que Jesús había terminado en Manchuria, y donde en Manchuria se dedicó a enseñar, a profetizar, a convertirse en un gurú local, casarse, tener hijos y finalmente morir, ¿no? Así es como terminó Jesús, con una vida sin pena ni gloria, en Manchuria, ni más ni menos que en Manchuria, ¿no? Y aparentemente, porque no leí más, y les voy a explicar por qué no leí más, pero aparentemente este libro escrito por este señor tanto cuanto, de apellido alemán, argumentaba cómo efectivamente Jesucristo había estado en Manchuria y cómo él había encontrado pruebas en Manchuria de que el que había estado allí es Jesucristo y que simplemente había muerto una muerte común y corriente. Y obviamente la conclusión de un libro como ese es que Jesucristo no es Dios y tal y cual. Así que este libro, escrito con muy buena fe, con mucha pasión, se dedicaba a emprender la tarea de negar lo que el señor tal y cual, de apellido alemán, insisto, no me acuerdo, ¿no? Había planteado. Es decir, este es un libro de apologética, de respuesta, de contestación a esta ridiculez de que Jesús terminó pues en Manchuria, ¿no? Con todo el respeto que los manchurianos me merecen, ¿no? No tengo el gusto de conocerlo, francamente, no he estado en Manchuria y no está dentro de mis planes de viajes próximos, por lo menos. Lo cierto es que el libro me llamó mucho la atención y me produjo cierta hilaridad, ¿no? Cierta risa. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, este libro del señor tal y cual, cuyo nombre no recuerdo, ¿no? Y que me suena alemán, debe haber sido el Código Da Vinci de su época, ¿no? Y cómo efectivamente en su época este libro debe haber irritado, frustrado tanto a los católicos que un señor se dedicó a escribir un libro que se publicó por una editorial española que no es minúscula, que no es insignificante, ¿no? Pero que simplemente demuestra cómo efectivamente libros como el Código de Da Vinci no son más que un eterno retorno, ¿no? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Entonces, pues, los católicos nos enfrentamos a esta realidad. Todo el tiempo y toda la vida suceden las cosas tal cual. Jesucristo va a ser cuestionado en su divinidad. Uno va a decir que es que fue un gurú hindú y que terminó allí haciendo milagros, que había aprendido allí a hacer milagros y que simplemente tuvo unos cuantos años en Palestina. Otros dirán que fue en realidad un masón egipcio que terminó su vida en Egipto, y claro, presentan pruebitas circunstanciales, ¿no? Como esta de, bueno, si Jesús apareció recién a los 30 años, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Bueno, yo sé dónde estuvo, estuvo en la India. Y lo peor de todo es que hay gente católica que dice, ah, caramba, no me había puesto a pensar en eso. ¿Sabes por qué no te habías puesto a pensar en eso? Porque es una tontera. Y tú no eres tonto. Por eso que no habías pensado en eso, ¿no? Y claro, yo siempre, hasta este programa, siempre les he dicho, miren, yo he escuchado de Cristo de todo, de todo. No había escuchado de todo. Me faltaba escuchar que Jesús había muerto en Manchuria. Esa es la última bomba. Y resulta que ni siquiera es un libro nuevo, ¿no? Este libro es un libro que vi la página y era del 60 y tanto, me parece, o del 70 y tanto, no recuerdo bien, pero es un libro que ya ha pasado varios años sobre este episodio, muchísimos años, décadas, ¿no? Entonces, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, definitivamente. Y como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, los enemigos van a tratar de ser lo mismo también, lo mismo ayer, hoy y siempre. Solo que ellos no son Jesucristo, son un vulgar remedo, ¿no? Y entonces van a tratar siempre de que Jesucristo no sea el mismo ayer, hoy y siempre, de que sea distinto. Hoy murió en Manchuria, mañana se casó con la Magdalena, pasado mañana fue un gurú que terminó en la India. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta historia, pues, hermano, hermana, de Dan Brown, de cómo terminó escribiendo el Código Da Vinci, y este otro texto de Manchuria que he encontrado, que Jesús estuvo en Manchuria, no la farsa de Manchuria, simplemente me han dejado completamente convencidos de que los católicos tenemos que realmente aprender a pasar la ola de estas ridiculeces que van a existir. Pero nuestra fe sólida no depende fundamentalmente de todos estos libros. Estos libros van y vienen, ¿no? Han pasado decenas, centenares de estos libros y van a venir en el resto de la historia de la humanidad decenas, centenares y tal vez miles de libros, ¿no? Lo importante es comprender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si nuestra fe es una fe sólida, sólida porque cree en Dios y sólida porque está bien formada, entonces estos libritos no nos van a hacer perder el tiempo. Porque eso es lo único que hace, hacernos perder el tiempo de los católicos. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.